movimiento lúcido que despierta del engaño de la realidad. Ya comienzan Gladiadores de la Sonrisa. En este programa. Atención, faltan 10 segundos. Probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. Estás escuchando. Están escuchando los Gladiadores de la Sonrisa. Un proyecto radiofónico. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas otras cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y que Pinky, ¿me escuchás? Hará... Pinky, ¿me escuchás? Hola amigos de Poligrama, una vez más trataremos de hacer un encuentro con ustedes. Hola Pinky, Simón. Hola, ¿cómo anda usted? Mariana Sancho. Hola Gustavo, hola Pinky, vamos a tratar de hacer una tarde. Hola Mariana. Hola Pinky, Fernández Fernández, vamos a tratar de hacer una tarde cálida, que está haciendo un poco frío, pero bueno, trataremos de que sea lo más cálida y distendida posible. ¿Qué apellido nombró la Sánchez, eh? La Sancho. Sí, ¿no? Señal que cabalgamos. No, yo no dije nada. Ah. Dije algo yo, que me enseñé, no, Mariana. Con señales. Un nuevo poligrama, ¿se escucha ahí? Sí. Ah, sí. Porque estamos probando un micrófono nuevo. Ah. Bueno, esto es un nuevo poligrama que se inicia en este ciclo próximo al invierno. Hoy el tema gira sobre incertidumbre. La incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? ¿Qué sabemos? ¿Qué duda? ¿Qué no sabemos? ¿Qué es la incertidumbre? ¿Comeremos mañana? ¿Hay una incertidumbre organizada desde arriba? Vivimos en incertidumbre. Que desorganiza todas las incertidumbres. No prohíban tanto que estamos cansados ya de tanto desobedecer. No prohíban, estamos hartos de tanto desobedecer. Sí, es así. Hoy, bueno, hablando de incertidumbre, ¿hasta cuándo seguirá todas estas cosas, no? Porque hoy me desperté con la noticia de que hubo una pueblada en San Miguel del Monte, un caso de gatillo fácil, un patrullero que perseguía a unos chicos con una linterna, así es como dice la policía, perseguían con una linterna en un móvil a un 147 poblado de 5 chicos, creo. Pibes de 13 años, el que manejaba tenía 26, por ahí. Bueno, se incrustaron contra la caja de un camión y murieron 4. Así que se armó un desbole bárbaro ya. El intendente, el jefe de policía de allá, todo así, un quilombo bárbaro. Así que, pregunto, ¿no? La doctrina Chocobar está otra vez ahí a full. Y qué incertidumbre, ¿no? Porque qué pasará de aquí en más con los códigos policíacos y todo. ¿Qué falta de? Certeza. Sí, no hay certeza. Sí, y bueno, la maldita policía, ¿no? De la que lamentablemente ya es como que muchas veces casi lo naturalizamos y son todos los, como son reiteradas sus represiones y sus gatillos fáciles. No, ahora está a ver, Pinky, si me ayudás, eso que llevan tipo picana. Ah, la pistola Taser. Esa. Las Taser. Cada vez peor. O sea, vamos a hacer una diferencia entre la dictadura del 76 y hoy, porque no estamos en una dictadura. Pero cada vez los mecanismos de Bullrich están tendiendo a eso, a que se reprima y se reprima la vida, se reprima los sentimientos, se reprima el salario. Uh-huh. Y se reprima la pobreza. Uh-huh. Una demonización total de la pobreza. Sí, y también de la justicia. Otro también. Tema, ¿no? También. Hay gran incertidumbre a nivel justicia. La gente, no sé si creerá. No me gusta hablar en plural de la gente, pero lo que uno siente es que no tenés certezas tampoco con la justicia. No. Ninguna. Pero bueno, también me pregunto, ¿hay incertidumbre en el amor? Claro que sí. A ver, ¿qué pregunta se les ocurre así? Lo primero. ¿Sobre la incertidumbre? No. Si hay incertidumbre en el amor. Ahí está. Ay, esa la hizo Pinky, no la hice yo, estoy repitiendo. Yo la generalizo. Bueno, en el amor. La socializo. Yo no sabo. Hay que ver qué clase de amor. Si es amor paterno, materno, fraterno o de pareja. Que yo creo que sí hay incertidumbre en la de pareja porque no existe la monogamia. La monogamia es impuesta. ¿Algún escritor de los ingleses que suelo leer también, así, Joyce, por ejemplo, ¿no? En uno de los libros habla de que, por ejemplo, la amistad entre el hombre y la mujer no existe porque tiene que haber un comercio sexual de por medio. No lo creo. A mí me tengo resultó, amigos yo. Me resultó raro la palabra comercio sexual, ¿no? Pero digo, ¿qué pasa con el deseo y todo eso, no? O los amigos, ¿cómo es? Con derecho a roce. Con derecho a roce. Bueno, no sé, está bueno el tema del amor, ¿no? Sí. Así que, uy, el adivino llegó, el adivino, adivinarás. ¿Qué dice? Bingo. Hola, buenas tardes, gente, oyentes. Bueno, hay una pregunta que hablamos de la incertidumbre este día y me viene con una tipo adivinanza. Bueno, la adivinanza es la siguiente, o si saben la respuesta. ¿Cuál es el apodo del jugador de fútbol que marcó un gol en el 95, evitando que Gimnasia Esgrima fuera campeón? Bajón. El apodo de un jugador... ¡Es un bajón! A ver... ¿Lo saben o no lo saben, oyentes? Deja que piense. Es para bueno, pensar. Si llaman y aciertan, ¿cuál es el apodo de este jugador de fútbol que cuando Gimnasia Esgrima de la Plata tenía posibilidad de salir campeón, que nunca salió? Bueno, el apodo de este jugador que jugó. Después voy a dar otras pistas. Uy, se ganan. La cancha, Nacho. Se ganan. Los que llamen y acierten. ¿De qué año? En el 1995. Jugando para un equipo. Para el equipo de Independiente. Jugaba este hombre. Y metí un gol dejando afuera Gimnasia. Bueno, los premios son los siguientes. Dos librillos de mi autoría y un libro de Jacobo Fickman de poesía. Buenísimo. Bueno. Outes. Dejó el Outes. Enigma. ¿Quién será el turro que evitó eso? ¿Quién? La puta que lo pasó. Después de tantos años. Outes hizo el gol de Independiente. Outes hizo el gol de Independiente. No, a mí no me preguntes porque no sé nada. Acá tenemos dos mensajes de oyentes que están escuchando desde La Movida de Locos, 10, 63 y 64. Eso es una certidumbre, ¿no? ¿Sería? Sí. De que La Movida está abierta y con el corazón latiendo. Sí, Sí, bueno, no. Ahí la piba de Cuchina, de la cocina, de la movida, dicen la incertidumbre que tienen de saber si tendrán muchos pedidos o no. Bueno, así que apróntense. Apróntense a ese espacio, pueden ayudar a esa incertidumbre escribiendo a cualquiera de los de las redes sociales de Flor de Cuchi. Flor de Cuchi. Flor de Cuchi, vos, sí, qué rico. En Facebook. No, muy ricas las pizzas. Son riquísimas. Y no están caras. No, no. Son artesanales. Y después lo tenemos a Ramón, que nos escribe desde Villa Arguello, que retoma ahí la pregunta acerca de la certidumbre, la incertidumbre y el amor. Ajá. Y él dice que el amor es incertidumbre, perdón. El amor es incertidumbre total. Sí. Uno ama lo que cree que ama, pero en realidad ama otra cosa. Y esa persona que lo ama a uno, no lo ama a uno, sino que ama a otro. Algo así. Pero no quedé acuerdo. El oscuro objeto del deseo. Oh. Sí, sí, sí, venimos a full, así que... Oh. ¿Qué es? Mirá esa gente que se acerca. No veo. Allá, allá en la ventana. ¿Qué es eso? Casa propia. Casa propia, gritan. Y con carteles van. ¡Qué incertidumbre! ¿Quiénes ¿Qué son? ¡Qué incertidumbre! ¡La revolución! No. Escuchá, ¿ves? Casa propia. Homeless. Futuro. ¿Por qué casa propia? Pinky. Creo que, ahí veo un cartel que dice Basaglia. Basaglia. Ah, es el quilombo de la semana pasada que la gente pedía una casa propia para el centro. Total incertidumbre también. Total incertidumbre, sí, para el... De salud mental, Franco Basaglia. Exacto. Que le van a sacar la casa, se tienen que ir y no tienen un lugar propio. Así que está problematizado. Bueno, muchachos, vaya que ya pasamos el chivo. Sí, no al cierre del Centro Basaglia, que bueno. Sí, un poco contiene más. Contiene a tantos usuarios. Un poco más de humanidad, hace más de... Esto arrancó en diciembre y todavía estamos sin casa, así que un poco de humanidad a las autoridades, que estamos hablando de un montón de gente que no tiene acceso a la salud. Otra incertidumbre, sí. ¿Hasta cuándo, no? Y todavía no hay visos de que se arregle el tema, así que... Y un pajarito me contó que recién estaban iniciando los trámites de ¿cómo se llama? De llamar a licitación. Ajá. Así que vamos a estar otros meses más todavía. Si es verdad eso lo que dijo el pajarito. Hay que ver. Hay que ver. Y hay que ver si los pajaritos hablan. Yo entendí algo. Y hoy va a estar Juan Manita. ¿Quién más va a estar hoy? ¿El anarquista? Ya estuvo. Ya. No parece mal. La respuesta Stop. Bueno. Tenemos tele. Sí. ¿Cómo es? Estamos esperando tele que radio. Se recomponga Rubén Brión. Le mandamos un saludo grande a Rubéncito. Sí, sí. Rubén. Un saludo grande a Rubén, a María. A María, que siempre nos escucha. Que está con las pizzas, ¿no? Martín, que también... Martín no vino. No vino Martín. No llegó. No va a venir. Tampoco. Y no vino Gustavo tampoco. Iba a venir. No. Gustavo Fernández. ¿Alguien le avisó a Martín? No sé. No sabe manejar el celular, Martín. Es toda una incertidumbre. No, sí. Sí. Así que, queridos compañeros, seguimos acá en plena incertidumbre porque no sabemos qué vamos a hacer de nuestras vidas. ¿Qué va a ser del país? ¿Seguirá existiendo el planeta Tierra? No sé. A mí me queda todavía que me gustaría poder plasmarlo nuevamente en este programa. Es nuestra plataforma política para poder salir de total incertidumbre que nos rodea. Sí. ¿Sí? Fabio Serpa tiene razón. Hay incertidumbre, pero también hay certezas de que hoy estamos haciendo el programa, certezas de que existe la amistad, certezas de que te podés juntar con tus amigos, darte certeza de que todavía no nos quitan los abrazos. Es cierto. Hay que abrazarse mucho, gente. Certezas de que hay que conectarse. Hay que resistir. No resistir en el sentido de aguantársela, sino de poner resistencia a todo esto. Bueno, saliendo a las calles, ya se está haciendo. Hay que despantallarse también, ¿viste? Hay que conectarse con la gente a nivel humano, a nivel piel. Sí, totalmente. Los abrazos, etcétera, etcétera. Y, che, ¿Bateson qué dice de la incertidumbre? Ay, bueno, vos sabés de esas cosas. ¿No? No dice nada, Bateson. Bueno, es todo un palo el tema de que se nos viene ahora. Sí. Si quieren, busquen. Sí, bueno, yo lo voy a tener que releer a Bateson. Pasos hacia una ecología de la mente. Exacto. Y mientras seguimos haciendo... Tapa roja, letras blancas. Esa es una editorial que vos leíste hace mucho. Creo que es la última edición del 2000. Esa es de tu época. 2013. Bueno, no sale otro, no sale todos los años. No, no, ahí viene un plato volador, no sé qué me está llevando. Adriana Varela. Es una certeza. Adriana Varela. La gata Varela. Sí, todo en palo. Ya lo ves. Para el futuro, para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no sean solitarios, para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho. El futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ves. Corazón, como no sé.

siempre conjeturando, adelantando vísperas, imaginando escenarios, atribulado, angustiado, preparándose para lo ficticio. Creas, supones, previenes, algo que nadie puede asegurar que vendrá o que el día de mañana querrás, necesitarás, valorarás o simplemente que vivirás. Uno solo aplaude. Bueno, bien. Este autor lo encontré buceando por internet. Como les dije, ya se llama Alfredo Mendoza Cornejo. No sé si es contemporáneo. ¿Vos lo conocés o alguien lo yo conoce? Yo no lo conozco. No lo conoce mucha gente. Pero bueno, es un poeta, debe ser contemporáneo, no, pero muy bueno está ese poema. Muy, muy identificado me sentí con lo que dice. La verdad que lo explica bien el tema de la incertidumbre. Bueno, y sí, traje otro poema de Alejandra Pizarnik. Ahí va. Paciente de Enrique Pichón Rivière. Tal cual. Sí, qué loco, ¿no? Qué increíble eso. Ahí Mariana siempre nos trae algo de Pichón y es algo muy, muy loco. Dice que no sabe del miedo de la muerte del amor. Dice que tiene miedo de la muerte del amor. Dice que el amor es muerte, es miedo. Dice que la muerte es miedo, es amor. Dice que no sabe. Bien. Ese es el poema de Alejandra Pizarnik. Es cortito, no tiene título. Tiene dedicatoria. Bueno, y traje también un texto mío que se llama Incertidumbre. Bueno, lo voy a leer ahora. Lo escribí hace poquito, lo estuve publicando en Facebook, en las redes sociales. Bueno, es un texto lindo para pensar, para reflexionar en estos tiempos de incertidumbre generalizada. Pero Fernández Fernández, ¿no? ¡Esa! ¡Fernández Fernández! ¡FF! ¡Vamos, la fórmula! Bueno, ahí va. Ahí va, ¿eh? Incertidumbre. Juan Manita. Desde lo vertiginoso y en un camino sinuoso con altibajos se presenta la incertidumbre. En un trayecto cuya finalidad no podemos hacer tangible, ya que se escapa de nuestras manos, nos congela, nos hace dudar de la meta que perseguimos y entramos en un impasse de sensaciones. La probabilidad supera la certeza, la que nadie se atreve a revelar y todo se vuelve escatimable. Se torna difícil la posibilidad de confiar y hay quienes recurren a terapia para calmar sus ansias. Ya que ir a lo seguro es una tarea difícil en estos tiempos miserables y tangenciales. Entonces uno aspira al polvo de ese abandono neutral, de esa falta de subjetividad, y erosiona mediocres decisiones y falta de honestidad. Todos esperan de los demás y nadie se atreve a degustar la verdad. El sol nos llena de predecibilidad en ciertos instantes, pero la noche nos clava sus anzuelos como una promesa marchita dura de domesticar. La deconstrucción aporta su granito insalvable de revolución como prórroga para que no nos sature el espanto, para evitar los moldes con los que nos aprisiona el sistema. Entre aquellos que todavía tienen esperanzas y pueden marcar un sendero en donde podamos transitar sin miedo, a ellos les doy mi voto y me hago parte de su plan. El que combate a lo incierto y a la falta de convicción por algo. Nada va a estar definido si seguimos mirando para otro lado. En esta era volátil solo nos sirve adaptarnos a los cambios. En esta proyección con plazos, piso firme para no caer desplomado. No hay logro sin intento. hay chances y posibilidades dadas. Desconfía de todo y duda de todo. Pienso, luego existo, decía Descartes mientras los mancomunados alababan al Señor. La máquina del tiempo trajo una nueva modalidad ideológica, el control sutil del Estado institucional, un contrato social frente a la dinastía. La idea de comunidad como forma de organización social que tienen algunos es volver a tiempos antiguos. El capitalismo arrasó con eso ya. Con el avance de la tecnología, la presencia de ello tan solo tendría un valor simbólico y a esta altura insignificante. No se puede negar el progreso, y los que no lo advierten y admiten solo una parte de la historia no ven contrastes ni divisiones, a los que les impide ver del mundo su totalidad. Con la llegada de la posmodernidad, ¿cuál será el nuevo paradigma y bajo qué proceso seguiremos re-evolucionando? ¿Cuál será nuestra nueva manera de convivir? ¿Qué lemas serán los protagonistas? ¿En qué condiciones? ¿Ese día llegará? ¿Cuándo? Me encantó. Curarle y durar y ganar.

Sí, estoy como emocionada. Sí. ¿Y te seguís viendo o hablando con él? Sí. Sí, bueno. Che, ¿cómo andás, Gustavo Virgilio? Bien, Nacho. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Che, en este día nublado, estamos en Radio Nauta 106.3. El programa se llama Poligrama. Nos pueden escuchar vía internet, vía red, o sin, virtual, o nos pueden escuchar vía radio de las antiguas, o de cualquiera. Así que bueno, estamos acá haciendo presencia, resistiendo, porque cada programa es un programa de resistencia, pidiéndole a las autoridades o a quien haya que pedirle que se consiga una casa para Franco Basaglia, que nos tiene muy preocupados. Una casa propia, necesitamos una casa propia. Bueno, hicimos un abrazo simbólico el viernes 17 y tratamos de la verdad que de que reaccione esta, las autoridades reaccionen y que inmediatamente nos consigan un lugar para nosotros los usuarios, para el personal de salud mental, y bueno, creo que estamos todos en esta lucha, ¿no, Mariam? Sí, estamos todos unidos, por supuesto. Lo del abrazo fue muy importante, fue mucha gente. Y bueno, y le agradecemos también a la gente que nos fue a apoyar, que hace años que estuvo en el Basaglia y ahora volvió y se tomó un tiempito el viernes para acompañarnos. Bueno, vamos a tener que pisar fuerte porque nos pasó con la movida de locos, nos pasó, bueno, no quiero hablar de eso, pero a veces hay que pisar más fuerte de lo que creemos, ¿no? Para llegar a tener alguna respuesta. Hay que hacer escucharnos, pero de verdad, no tibiamente, ¿no? Sí. No, Mariam, no, Gustavo. El tema es que hay muchos oídos sordos, pero nuestra voz tiene que resaltar y se tiene que visibilizar este problema de que si se queda sin casa lo asalia. Que se viralice el mensaje. Exacto, Gus, que se viralice el mensaje. Así y que vaya de boca en boca, no solo a través de Facebook, sino a todas las personas que nos acompañaron y que nos van a seguir acompañando seguramente, porque somos una gran familia en Franco Basaglia, nos queremos entre todos. Sí, la gente que se fue tiene muy buenos recuerdos. Muy buen corazón. Sí. Gente de muy, muy buen corazón. Sí. Bueno, ahí vamos a poner un poquito chistoso, no sé, no, la onda no es chiste hoy, me parece, pero bueno, la adivinanza que traje hoy para este día, porque estamos en la ciudad de La Plata, y en la ciudad de La Plata está la pica entre triperos y leones. Lobos, no leones. Triperos, son triperos. Triperos y los leones, el pinche rata. Bueno, a la audiencia, bueno, a los oyentes, les voy a preguntar una pregunta que si me la saben responder, se van a ganar unos premios. Unos premios que están muy buenos, ¿eh? La pregunta es, ¿cuál es el apodo del jugador de fútbol que marcó un gol en el año 1995 jugando para Independiente e evitó que Gimnasia fuera campeón? Bueno, el apodo, ¿cuál es el apodo? Es un tal Mazzoni, el tipo se llama Mazzoni, pero ¿cómo es el apodo de Mazzoni? ¿Cuál es? No, bueno, yo lo sé. No lo digas. Que llame la gente y a ver si aciertan. Es muy fácil, igual, es muy predecible. Es Fernández Fernández. Es Fernández Fernández. Cortémoslas con eso y la adivinanza está para después. ¿Qué cortémosla con eso? No, de Fernández Fernández yo no digo nada. Pero me parecería, no sé, Fernández Fernández. Así que bueno, che, tenemos un radioteatro en el día de hoy, que yo habitualmente hago radioteatros para este programa, porque se llama Radio Teatro. No hace falta explicarlo mucho, ¿no? Así que bueno. Bueno, empecemos con el Radio Teatro. Una música ambiente, un separador primero. Pipi, pipi, Píldoras, las hay blancas y rosadas, amarillas, verde claras, las hay de todos colores y de todos los sabores, sin olvidarse ninguna, en total son 21. Oyentes, Radio Teatro. ¿Qué incertidumbre es la audiencia de este programa? ¿Qué pensarán de nuestras locuras poligramáticas? Y si no creyeran en la locura, estaría como un gerente en una fábrica de camiones hidrantes, ponele. No se olviden de los forros. Es una incertidumbre saber que tienen adentro diferentes seres que no parecen humanos. Gusanos, parecen gusanos. Radioactividad de 1000 manzanas podridas a la redonda. Y sí, si te dormís sos cartera. Distraerse en este mundo no es normal. Nunca viene mal una siestita provinciana. Como sucede con la gente de mis pagos, de mi pueblo, de mis tierras. Es una incertidumbre entender cómo hay gente que nos mata, pero a la noche duermen como bebés con la conciencia tranquila. ¿Dormirán con la conciencia tranquila, Nacho? Y no sé, la verdad que algunos parece que sí, duermen igual aunque la tengan bastante sucia. Yo digo, pese a todo, tengo mucha fe y muchas esperanzas. Y quiero contarles a ustedes, ¿sabes qué? Me molesta mucho, porque soy una persona optimista dentro de todo con las cosas que está pasando. Pero hay una canción que odio, que es de Spinetta, Plegaria para un niño dormido. Siempre me pareció espantosa esa canción. Siempre fue una incertidumbre saber qué pensó Spinetta cuando hizo esa canción. Sí, escuchás ese tema o ciclos igual de León Gieco y te querés mateico, muñeco. Vale la pena luchar y tener la ilusión de que muchas cosas pueden cambiar y vivir en esa incertidumbre con la mayor alegría posible. Ahora yo no coincido con vos, Nacho. Yo tengo la certeza de que Plegaria para un niño dormido es una flor de canción. Está bien. Bueno, como dice la canción de La Vela Puerca, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. ¿Cómo está La Vela Puerca? Es que hay que reírse de la tristeza. Es una incertidumbre, la humanidad y cada uno de nosotros. La vida es tan misteriosa y la muerte también. Todo es un misterio. ¿Y cómo no tener incertidumbre? Sí, a veces tengo muchísima incertidumbre si tomar café con leche o tomar café solo, si ponerme el calzoncillo amarillo o ponerme el calzoncillo rojo. Yo creo que te hace mal fumar marihuana. Bueno, a mí me gusta juntarme entre rayuelas y cometas, entre un amor y bicicletas, pero el payaso está en TN. Y TN. A mí lo que me gusta es el disco de Sabina y Páez, Enemigos Íntimos. Pero no sé qué tiene que ver. No sé, todo tiene que ver con todo, pero para mí eso es una gran incertidumbre. Mi incertidumbre es saber si la gente es de carne y hueso o es toda una puesta en escena. Dicen que estoy loco. Diga lo que diga, haga lo que haga. Y me dan cantidad de consejos buenos para nada. Y me preguntan, ¿cómo podés ser feliz si no estás en nuestro tren de la normalidad? Y te digo, nunca, nunca, jamás. Nunca, nunca, jamás. Jamás. Fernández. Bueno, ¿qué les pareció el radioteatro? Fernández. Habla Marian, di algo de la vida. Exprésate. Gustavo, estás muy ausente, decí algo, Gus. Hola, Gus, estamos acá. Bueno. Quisiéramos saber si va a seguir con el poema que sigue o sí, bueno, vamos a jugar un partido de póker. En eso estamos. Recuerdo a los oyentes. Hay incertidumbre de qué sería. Les recuerdo a los oyentes y les pregunto a los oyentes y si llaman pueden ganar unos buenos premios, de verdad, buenos, grosos premios. ¿Cuál es el apodo del jugador de fútbol que marcó un gol en el año 1995, evitando que por fin saliera campeón Gimnasia? Hijo de remil puta. No salió campeón Gimnasia, que tuvo la posibilidad ahí al toque y no pudo salir campeón. Los triperos se quieren matar. Si se acuerdan del año 1995, en el cual ese año salió campeón San Lorenzo de Almagro. Dale, campeón, campeón. Bueno, el apodo es Chachu, Popo, Pepo. Bueno, no importa, que llamen. A ver si saben del apodo del jugador de fútbol que marcó un gol dejando a Gimnasia fuera del campeonato. Bueno, traje una poesía. Una poesía que no se llama incertidumbre, pero es sobre la incertidumbre. A ver, Nacho. A ver, ya me pongo con esta poesía, ya empieza media complicada. Bueno, ahí va. Que ella quizás me quiera menos. Que Charlie García seguirá lúcido aunque esté viejo. Como mis padres, que tanto amo y quiero. Que seguiremos puteando o vendrá otro nuevo gobierno. Seguiré teniendo salud a pesar de mi adicción en acrobacia con los medicamentos. Que mis amigos, que son tan vulnerables, se planten a pesar de los vientos. Que la parte de mi locura insoportable se apacigüe con los afectos. Que el invierno no sea crudo. Y tenga compasión de los locos místicos y sus cambios anímicos. Que perdonen la parte oscura de mi locura los que yo quiero. Que los problemas pequeños no los maximice. Y sean buenos mis pensamientos. Que seamos agradecidos por lo que tenemos. Que luchemos hasta la victoria siempre, en cada suceso. Que los amigos se multipliquen. Y los que poseemos los valoremos mucho más de lo que lo hacemos. Que tomemos decisiones todo el tiempo y nunca nos conformemos. Que nos quieran por lo que somos, virtudes, cualidades, aciertos. Y no porque inspiremos pena, cuando de enfocar desenfoquemos. Que Franco Basaglia consiga una casa propia y que la ley de salud mental se cumpla. Liberando a los locos torturados en esos infiernos. Bueno, esta es mi intervención poética o de mensaje. Nacho, está muy buena. ¿En qué momento escribís vos? ¿A la noche o escribís en cualquier momento? Esto es multifacético, porque lo que traje hoy, que recién leí, no lo suelo escribir de esta forma cuando yo escribo cosas aparte para publicar o para sacar un trabajo y vender mis trabajos, mi librillo. O sea, esto de la radio y radioteatro y lo que leí recién es como que son otras cosas que no tienen nada que ver con lo que hago habitualmente en los trabajos que hago. A los oyentes les pedimos por favor que llamen. ¿Cuál fue el jugador de fútbol? ¿Cuál fue el apodo del jugador de fútbol que jugaba para Independiente que dejó afuera del campeonato a los triperos? Yo soy hincha de Estudiantes, no se habrán dado cuenta, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Aguante el pinche la rata, loco. Somos locales acá en La Plata, somos locales. Aguante el lobo. Y bueno, algún día saldrá campeón Gimnasia, pero bueno, por ahora no pudieron. Pero vamos a poder. Y del 7, no, nada. Así que está bueno. Bueno, che, vamos con una canción que elegí especialmente para el cierre de mi bloque, que creo que se llama, que tiene que ver con la incertidumbre, Si volviesen los dragones. Si la angustia no tuviera tantos meses, si pudiera huir de esta ciudad, si el milagro de los panes y los peces consiguiera darnos de cenar, si tuvieran corazón las autopistas, si alguien me esperara en la estación, si bajaran de la luna los artistas, si acabara bien esta canción, si aprendiéramos a amar como animales, si quedara tiempo que perder, si bailaran rock and roll los generales, si cantara el gallo rojo. El amanecer y los sentidos olvidarán la razón, y las golondrinas supieran volver a hacer su nido caer.

ya que dijo que quien logra subsistir con 42 pesos y un centavo diariamente debería estar agradecido por contar con un trabajo. No es con dinero, con lo que comemos, comemos con la salud corporal, con el trabajo físico que Dios nos concede realizar. Así es como tiene sentido nuestra vida, no por el dinero que pasa por nuestras manos, aseguró el prelado. Agregó que él gana 4.000 mensuales, que calificó de suficientes para realizar su labor. No comentó que esa cantidad sería prácticamente libre, pues sus gastos son costeados por la diócesis que encabeza. De mi parte, que Ramón Godínez Flores vaya mucho y chingue a su padre. Inventando nuevas articulaciones con lo que queda para ir más allá de lo evidente. En Radionauta está sucediendo Poligrama. Volvemos. ¿Cómo estamos? Hola, chiques. Hola, Juancito. Hello. Hello, Kitty. Eso es lo que yo sé decir en inglés. Hemos entrado en el bloque relajativo de Poligrama. Qué lindo poder hablar gratis y livianito. ¡Qué lindo! Después de, bueno, lindo. Un radioteatro hermoso del radioartista, el anartista, que, bueno, nos compartió sus poesías, y un radioteatro desopilante. Desopilante, sí. Bueno, vamos a hablar, en vez de la incertidumbre, ¿qué te parece, Juan, que hablemos de las certezas? Bueno, sí, podemos hablar de las certezas. Hagamos un ping-pong de certezas. ¿Cuántas veces creímos tener las justicia certera? Una certeza. Y solo fue un error, esta vida no alcanza para comprenderla. Ay, qué profundo. Yo iba a decir una cosa, una boludez, y me salí con eso. ¿Como Susana Jiménez? No, ¿qué es Susana Jiménez? ¡Ay, dinosaurio vivo! Cuando dijo que... ¡No! ¡No! Che, y cuando Charlie le sacó las preguntas... Cuando fue Charlie, le sacó las preguntas que tenía escritas a Susana. Sí, se volvió más loca lo que está. Charlie. Le quiero hacer un homenaje a Charlie. Hoy traje un DVD de los 50 años que se lo presté a la artista. Lo quiero mucho y siempre lo escucho. Me gusta mucho Charlie. Es un genio. Es mi referente. Bueno, hablando de las certezas, a ver, hagamos una ronda de las dos o tres certezas. Yo tiro la primera. Tengo la certeza de que el mes que viene me va a llegar una boleta más cara todavía. Eso es producto de la incertidumbre, aunque no lo creas. Bueno, pero es una certeza para mí. Festejemos las certezas como algo bueno. Si la incertidumbre es algo que no está bueno, porque no está bueno sentir incertidumbre. No sé a quién le gusta sentir incertidumbre. Festejemos las certezas como algo que soñamos, que anhelamos, que creemos que sí se puede dar. Yo lo yo lo califico la certeza en... Pongo la certeza en el lugar de lo positivo. Yo tengo la certeza de que mi hermana me ama. Tengo la certeza de que extraño a mi gato Roque, pero ahora tengo una gatita. Y también tengo la certeza, como Nacho, que me va a llegar mucho más de luz y ahora de gas, que voy a prender el horno nada más. Una certeza que es, creo que es una certeza organizada y planificada por Mauricio y todo su séquito. Bueno, estamos yendo de tema, chicos. ¿Es una certeza o no es una certeza? No es una certeza, porque la certeza, justamente, lo incierto, la incertidumbre generalizada genera crisis. No, muy teórico, crisis, muy teórico. No es teórico, amigo. No es Dale, desarrolle. Bueno, la incertidumbre generalizada genera crisis, porque uno no sabe para dónde va, no sabe... Y generalmente... ¿Eh? Maximalista. ¿Maximalista? ¿La crisis? ¿Vos? ¿Yo? ¡Ah, bueno! ¿Cómo estamos? Ahí va, Fernández. Bueno, yo tengo la certeza de que va a ganar Fernández. ¿Ves que se puede pensar en algo certero como algo bueno? Nadie dijo lo contrario. Tampoco es una certeza, porque no sabes si van a ganar. Sí sabes que te va a llegar la boleta de luz más cara. Eso es una certeza. Tal vez pensar en una cosa incierta es no saber lo que está bien y lo que está mal, ¿no? No existe el bien y el mal. Yo tengo la idea de que la certeza, lo tengo impregnado y es inherente, de que la certeza es algo bueno. Porque uno elige, uno tiene libertad. A medida que haya libertad, hay certeza, porque uno tiene la posibilidad de elegir. Y vas a elegir algo malo, salvo que seas mala persona. Pero si sos buena persona, obvio que está con un esto tiene carga de un montón de conceptos. Pero si sos buena persona, tenés libertad para elegir, ¿qué vas a elegir? ¿Algo malo o algo bueno? Algo bueno. Para si mí no tenés certeza... la posibilidad de elegir, vas a vivir en la incertidumbre total. Sí, pero... En muchas cosas son hipótesis y después las tenés que comprobar. No siempre tenés las certezas. En el deseo, no en hipotéticamente. En el deseo hablo yo. Desde el deseo. Deseo darte un beso. Bueno, dialéctica manitas. Dale, habla de algo más concreto, amigo. Estamos en el panteón de Odiseo. Jate joder. ¿Qué es la certeza? ¿No me vas a decir que el guiso, los guisos que nos esperan no son una certeza subidora y positiva, como dice usted? Eso sí. Porque me habla de la razón, el deseo, que pin, que pan. La verdad es que nosotros amamos el guiso. Las certezas de los sándwiches que nos comimos hoy rellenos. Sí, los sándwiches de Bellas Artes. Hoy de Bellas Artes. De Trabajo Social. Yo no almorcé. Hoy fuimos a Trabajo Social... Y estaba Mariano, que le mando un abrazo grande, que siempre metía la mejor, el vendedor de panguche de Trabajo Social. Había unas chicas que estaban tocando la guitarra, que aparentemente estudiaban música, creo yo. Tocaron una de Charlie. Tocaron No Voy en Tren de Charlie, porque el artista le pidió que toque una canción de Charlie. Todo esto cuando veníamos para la radio. Porque hoy tuvimos una reunión en Casa Enredadera, donde pautamos algunas cosas. Y nos vinimos todos caminando y pasamos por Trabajo Social. Y estaban las chicas tocando un tema de Charlie a pedido del artista. También estaba Brunella, una chica que iba al colegio conmigo, que Nacho le invitó. Porque este sábado, Nacho, este viernes. ¿Qué pasa este viernes en Casa Marma? Ah, bien, sí, hay una inviteta. Una inviteta pesonuda para este viernes. que hay un mitote en Casa Marma. Casa Marma queda en 69, 17, 18. Un encuentro donde la tierra, las manos y el alimento se vuelven una certeza de la parte más esencial de nuestros seres, ¿no? La tenemos la certeza de que el alimento, la danza y la música nos salvará de volvernos unos androides. Este viernes en Casa Marma habrá música, habrá manos, habrá alimento y habrá fuego. Viernes, 20 horas en Casa Marma. 69, 11 y 12. No, 17 y 18, queride. Bueno. Vos no tenés la certeza ni de dónde queda mi casa. Hey, Nacho, ¿por qué mitote? Porque mitote es una especie de celebración y revuelta que hacían. Tiene muchas acepciones, ¿no? Pero elegimos la que viene desde México y donde las brujas se encontraban a cultivar nuevas maneras de vivir. ¿A mitote tiene que ver con una raíz mexicana, algo de eso? Sí, te invito a un mitote. ¿Y qué quiere decir el mitote? Lo que acabo de decir, querido incongruente. ¿Cuando se juntaban las brujas? Sí. Ah, bien. O aquelarre. ¿O qué? Aquelarre. ¿Atelar? Aquelarre. ¿Aquelarre? Aquelarre es el grupo que sucedió después de Spinetta y tanta gente, ¿no? Sí, sí. Junto con Color Humano. ¿74 se fueron a España? ¿O 66 o 77? Tres opciones. Otra adivinanza me salió. No sé, yo andaba de huevo en huevo cuando vos, Gustavo, tenés que saber. Ahí nos tira Pinky. 76. Bueno, ese es el sonido ambiente de un mate. Que seguimos comiendo en vivo. Bueno, ¿qué les parece si cerramos este bloque que todavía no ha tenido ni pies, ni cabeza, ni ojos, ni brazos para, bueno, internarnos en la parte final de este poligrama de la incertidumbre total? ¿Qué les parece? Madres van en busca de los chicos a la escuela. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. ¡Falta un montón! No, 15 días, 20 días, ¿cuándo volvemos? ¿Qué incertidumbre? ¿Qué incertidumbre? Pero volvemos en 15, Gus. Yo, diga, quiero decir algo. Tanto nos imposibilita proyectar en plazos y planificar un futuro. Si Roberto Baradel lo hace, si Cristina lo hace, ¿por qué no podemos planificar un futuro con certidumbre? Y lo que no se puede hacer, se pasará para otro plazo futuro. ¿Por qué nos cuesta organizar el futuro? ¿Por qué no podemos proyectar más allá del presente y del mediocre pasado? Porque Fabio Serpa tiene razón. Poligrama 2019. Propuestas de nuestra lista. Implementación total de la Ley de Salud Mental Comunitaria. Cierre y fuego de los laboratorios empresariales y expropiación de sus tierras para viviendas sociales. Expropiación de Clarín para uso popular. Fondos sojeros para financiar espacios culturales en salud comunitaria. una loca junto a cada ministre. Cannabis y autocultivo legal. Orgasmos para todos. Plataforma Política Poligrama 2019. Abrazos para resistir, marihuana para no empastillar, locura para vivir. ¡Motelista! 15.902. Es con lo raro, lo diverso, lo que se escapa de los binarios agobiantes. Es con lo rechazado, lo que no encaja porque no se lo puede medir con la vara del sistema. Es con todas esas tempestades que nos habitan que hacemos radio. Tevez se va, no se va de Boca este año. No llegó bien con Armani. Bueno, acá estamos con las noticias deportivas. A ver, usted tire los títulos y nosotros lo comentamos, ¿le parece? Dale. No se va Tevez, no se retira el multimillonario vendehumo amigo de Macri. No, no se va. No se va, se queda un año más robando. Sí, se queda mal. ¿A usted qué le parece? Y me parece mal. ¿Qué le parece mal? Que se quede robando plata todavía. Pecho frío. Bueno, ahí tiró otra noticia. Coméntela, coméntela. ¿Qué es eso de Armani? ¿Mi Armani 1? ¿Mi Armani 2? Armani llegó poco al arco. Armani es jugador de Boca, ¿no? No, de River. Martín, por favor, al micrófono. Háblele al micrófono, que hay un millón de personas. Es ribereño. Ribereño. Bueno, ¿qué es entonces? Repita que no escuchó. De Martino y Scaloni, 5 sobrevivientes. Bueno, gente. Sobrevivieron 5 jugadores. ¿Cómo es eso? A ver, coméntelo un poquitito. Cuéntelo bien. 5 jugadores para la selección. 1 el arquero de Boca. Bien. Los otros 5 no lo sabe. Ah. No sé cuándo se define los series del rojo de Colón. Ahí va, ahora sí, nos va a escuchar Martín, que no nos está escuchando. En Artista, ¿cómo ve usted este bloque deportivo? Está medio complicado, hay incertidumbre. Hay incertidumbre porque no me estoy escuchando en el micrófono. Bueno, pero ahora, no le bajes sí. Los auriculares a tus compañeros. Bueno, incertidumbre. Martín, a ver, discúlpame, Martín. ¿Ahí escuchás? Sí, ahí te escucho. ¿Quién es el técnico de la selección? Scaloni. ¿Cuánto hace ya? Y hace... No llega el año. ¿Y a vos te gusta Scaloni o más o menos? Y va bien. ¿La Copa América cuándo empieza? La Copa América empieza dentro de poco. ¿Más o menos? ¿Que no sabés la fecha? En junio, por ahí. ¿En junio? Sí. Ajá. ¿Dónde se hace? Se hace en Brasil y en Colombia. ¿En Brasil y en Colombia? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Ah, mirá vos. ¿Cómo van a gastar en combustible estos millonarios? Es un... Brasil nos queda cerca a nosotros y Colombia es bastante lejos. Está bien. Así que bueno, yo futbolísticamente me parece que la consigna de la adivinanza que era el día de hoy. ¿Quién fue el gran persona humana futbolística que le metió un gol a Gimnasia dejándolo fuera del campeonato? Era Mazzoni, pero Mazzoni es el nombre, pero el apodo, llamen los oyentes, Porque si llaman y son oyentes, quiere decir que si son oyentes están escuchando este programa. Y la verdad, es un día grisáceo, es un día bastante heavy. Los ánimos están caldeados. Ha habido solo un poquito, pero se fue. Y pero, bueno, así el día. Charlie presidente, Charlie García presidente. Y bueno, y vamos a hablar de la incertidumbre. Incertidumbre, la muerte Papo es una incertidumbre. La muerte, ¿qué? Papo presidente. No, Papo ya no está, si estuviera. De alguna estrella. Por ahí. Bueno, incertidumbre. Para mí la incertidumbre es la muerte, la vida y la muerte. Porque yo estaba hablando con un familiar el otro día y le decía: estamos acá en este mundo, tenemos millones de problemas todo el tiempo. Y encima nos vamos a morir. Entonces, si no habría algo más allá de la muerte, tendríamos a un dios que vendría a ser satánico o algo así. Me parece que un dios bastante jodido tendríamos. Si aparte de tener todos los quilombos... Bastante que hay, cruel. Claro. Todos los quilombos que hay en este mundo, nos tenemos que morir. Y después no hay nada más allá. La verdad que sería un dios diabólico. Un dios muy feo. Yo quiero creer que hay algo más allá. Quiero creer que hay alguien más allá en este programa, escuchando el programa este también, que estamos esperando los llamados, que no llama la gente, bueno, pero estamos esperando sus llamados. Bueno, vamos a filosofar un poco la incertidumbre. ¿La incertidumbre de qué? ¿Qué es incertidumbre? Que incertidumbre es si llegás a fin de mes. Incertidumbre es, ¿eh? Te tiro la esperanza. ¿Cómo? Te tiro la esperanza. Al menos, si no te escucha nadie, sí, tu mensaje queda grabado. Vos te vas a poder escuchar. Perfecto. No, por no, las no, ondas gravitacionales. Bueno, lo importante es que la incertidumbre es llegar a fin de mes. Pagar las expensas, pagar las cuentas, pagar el cable o pagar lo que... Todas las cosas que hay que pagar son incertidumbre. La vida es una incertidumbre porque yo creo que no hay un... A ver, yo posteando en el Face, en el Google, decía, vi un video muy importante que hablaba de la incertidumbre, de si tiene un sentido de la vida, si en la vida nosotros que estamos acá en este planeta tenemos... hay un sentido, si la vida tiene un sentido. Y con referente a eso, yo creo que no hay un sentido para estar en esta tierra. No, es saberla vivir nomás, la vida. O sea, un sentido no hay. El video decía, las generaciones pasan, nacen, tienen hijos, los hijos tienen otros hijos, pasás de este planeta y después quedan tus hijos, tus nietos. ¿Qué sé yo? ¿El sentido cuál es? Porque nos inventamos un montón de sentidos para poder hacer una vida. Pero en la realidad, que si la vida tendría sentido, la vida duraría para siempre. Si la vida tendría un sentido, duraría para siempre. Pero les puedo asegurar que sería bastante aburrido vivir para siempre en este planeta. Ser inmortales sería bastante feo. Porque a medida que pasaría el tiempo, nos vendríamos a sentir bastante controversiales. ¿Cuál es el sentido de la vida para mí? El sentido de la vida para mí es escuchar, es ponerme a darle un beso a mi mujer, escuchar de los latidos de su corazón, saber que está viva, que está al lado mío, que le doy un beso, que abrazo, que podés contar con esa persona, que ella también puede contar contigo. Eso me parece que un sentido es eso, un beso, un abrazo, saber que está con una persona que querés, a tu familia, que los afectos. Porque no hay un sentido más allá de... No sé qué pensás, Gustavo. Un aliento. Martín. Un aliento. Para seguir viviendo. ¿Y si estás solo, Nacho, qué te pasa? ¿Cómo si estás solo? Si vos estás solo. Vos. ¿Cómo si estás solo? Si vos estás expresando un sentimiento. Sí. Y vos, Nacho, si vos estás solo, ¿qué te pasa? Si yo estuviera solo sin gente, para querer. Sí. Y mirá, sería complicadísimo. Si no tenés gente de la cual poder confiar y apoyarte, se te viene la noche. Pero siempre alguien hay. ¿Y si no ves a nadie? ¿Que tenés miedo de la oscuridad? ¿Cómo? ¿Tenés miedo de la oscuridad? ¿Cómo si no hay nadie? Si no hay nadie, si vos solo, estás solo. Ah, solo, solo en el mundo. Sí, solo. Si vos estás solo, no podés contar con nadie, ¿qué haces? No, mirá vos la pregunta que me haces, ¿cómo te la puedo responder? Y bueno, si respondela. Si estás solo sin nadie. Sí, sí. Pero no existe eso. Yo opino que no, se muera. No, la hay gente, pero vos no confías en nadie. Si no confío en nadie. Sí, no confías en nadie. Vos te callás la boca porque no confías en nadie. La piroteas igual. ¿Con yo soy paranoico. Solo. Tengo la paranoia exacerbada, así que yo no confío ni en mi propia sombra, así que no confío en nadie yo. Solamente la gente que quiero mucho, esas personas sí confío, pero soy un gran desconfiado de las personas. Gran desconfiado. Pero entonces no me está, yo te planteo que vueles un poco. Sí. Dale, decilo, Enzo, decilo. De alguna manera, con lo que me mencionaste recién al micrófono, confías en 2-3 personas. Sí, sí, Gustavo. Sí. Sí. No, imagina que digo, no tenés más a esas 2 claro. o 3 personas. ¿Qué haces en tu vida? Ahora, en este momento, 2019, mayo, Argentina. Vos, solo, ¿qué mierda haces? Pero tenés a esas 2 o 3 personas. Pero si no estás solo, entonces. Imaginá que no las tenés más. Mañana no las tenés más. ¿Qué haces? Ahora volvés a tu casa y ya no están más. Desaparecieron. Vos decís en un contexto real. De real, un... sí. Sí, ahora vos volvés a tu casa y no sé, te dejaron una notita. Sería ¿no? muy triste, muy feo y la pasaría mal. Porque si no tenés a quien amar, a quien querer, afectos, tus familiares. ¿Qué haces? No sé. Listo. Siempre no, está el bien, ser está humano. Bien, Nacho, el ser humano siempre. Pastorino, el está ser bien. Humano siempre la pirotea. Pero. Siempre hay alguien, Gustavo. Siempre hay alguien. Siempre hay otra persona que te ayuda. Yo pensé que estabas hablando de una situación mística de estar sola en el mundo. No, no. Bueno, acá nos dicen que redondeemos. Sí. Bueno, vamos a la música. Pero ¿qué no vamos? No estábamos solos porque Fabio de Serpa tiene razón. No. Fornicarte es un arte.

¿Papas no dices, no te parece? Gallego. No, no me digas gallego, che. Aguante que un gallego de Serrat, de Nano Serrat. Aguante, che. Aguante, no, no, está bien. ¿Cómo es la canción? No. Dice, yo tengo un amigo que dice conocer un tipo que dice conocer a otro tipo que un día fue feliz. Pero Serrat es de Cataluña, no es gallego. Bueno, ese... ¿De dónde es? ¿Andaluz? No, no. Catalán. Bueno, ese tema de que un tipo que dice conocer un tipo que conoce otro tipo que un día fue feliz, dice que tengan cuidado las autoridades, que está todo bajo control, que se trataba de un caso aislado. Cosa que ya a mí me pasó a los 20 años y me pasaban estas cosas. Me bueno. Sale una cosa. No estaremos... Yo percibo, no sé, en la piel. ¿En la piel? ¿Qué percibís? En la piel. Que dentro de 5 meses... vamos a poder comer asado. Una semana antes de las elecciones nacionales. Sí. Vamos a sentir algo similar a lo que se sentía en el 89, hace 30 años, Nacho. ¿Y qué se sentía? Que era esto o aquello. ¿Y vos qué pensás? ¿Que de 5 meses qué va a pasar? Que la gente va a optar por una solución media, como dijiste hoy, media mística. ¿Media mística? Sí, sí. ¿Y en qué sentido? No entiendo. Que tiene que surgir algún salvador, alguna onda así. ¿Me estás jodiendo? Sí, no. Yo me acuerdo de 89. No me Menem estás... llenaba cancha. No me digas que estás hablando de mí, ¿verdad? No. Ah, no estabas hablando de mí. No. Me imagino la situación general, ¿de qué se va a hablar? Desde el sábado, ¿qué se viene hablando? Vos encendés el televisor, la computadora. Fernández. Charlie García, rey de la Argentina. Vendiendo Inglaterra por una libra. A mí me suena eso. Peter Gabriel. Luego de separarse de Genesis, después viene Phil Collins. Pero yo me iría con un poco de música internacional, Nacho. Bueno, yo también. Recurramos a nuestro. Querido Nacho Sonidista Lafón, Nacho por Lafón, favor. Por favor. Amado Nacho Lafón. Cause you never said goodbye. But when it comes round to you and me, I'm sure it will work out alright. And you'd be the one who was laughing and giving me something. You know I'd always hold you and keep you warm. Oh, more fool me. Oh, when it comes. Yes, I'm sure it will work out all right. Es con lo raro, lo diverso, lo que se escapa de los binarios agobiantes. Es con lo rechazado, lo que no encaja porque no se lo puede medir con la vara del sistema. Es con todas esas tempestades que nos habitan que hacemos radio. En Radionauta está sucediendo Poligrama. Queridos oyentes de Radionauta 106.3, Poligrama, somos gente que está re loca, che. ¿Cómo andan? Nos estamos despidiendo ya. ¡Hola! Llegamos al punto final de este programa, último bloque. Oye, y nos vamos hasta la semana que viene. Quisiera mandarle muchos saludos a Claudia Guma Lima y a la Cuchina de Franco, que nos están escuchando en el vivo de acá en el Facebook. Un abrazo especial para Claudia, que fue mi referente, una masa, me hizo toda la mudanza. Te amo. Bueno, y volviendo un poquito al tema de la incertidumbre, que ya nos vamos, es que cada vez que hay una incertidumbre pasamos a interrogarlo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y mucho más. Sube la ansiedad, el miedo a lo que ya se tiene con su consecuencia inevitable, la confusión, y la resistencia a los cambios, y la parálisis del sujeto. Al hablar de paralización no podemos dejar de tener en cuenta el contexto actual de nuestro país, Argentina, año 2019, modo de producción capitalista, ya estuvimos hablando de eso, pero vamos a retomar un poquito, que el neoliberalismo y comercial gestión que propone el gobierno actual de Macri y sus siniestras fiestas, pone a un vasto sector de la Argentina cada vez más empobrecidos y en incertidumbres masivas. Solo nombraré algunas de tantas. El trabajo, el pan, los hijos, los remedios, los salarios, la desocupación, la represión y la opresión en el pecho. El sujeto, al sentirse tan devastado, es deteriorado en su salud física y mental. Aparece en estos tiempos en el que el entramado social se debilita. Mucha desconfianza trasladada a los pares. El otro, el par, representa siempre un peligro latente y lo sentenciamos cuando es uno más de nosotros. Aparece la demonización de la pobreza, la xenofobia, el racismo. Entonces, ¿existe una incertidumbre y desesperanza organizada en estos tiempos? Mientras afiancemos la certeza que la lucha, la unión y la solidaridad comunitaria es la única salida, entonces diría Pichón Rivier. En términos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Bueno, María, muy buena tu intervención. Gracias. Como decía Gustavo, alguna especie de mesías que nos salve de estas cosas que estabas hablando, de la problemática política. Un Che Guevara cristiano podría ser, ¿no? Yo no creo que tenga que ser un mesías, que si lo hacemos en comunidad y mientras más gente sea, no depositando todo en una sola persona. Estaba viendo la televisión, yo que miro televisión a veces, y había un cura, que no me acuerdo cómo se llama, que hablaba de... Le preguntaron, ¿vos tenés un póster del Che en la iglesia? Y le dijo, sí, porque yo creo que en el Che como figura cristiana. Así que bueno, una especie de persona así tiene que aparecer, ¿no? Ojalá que aparezca. No, es lo que te estaba diciendo, no es una sola persona, es en la comunidad, es en comunidad. No me gusta la palabra mesías así. A mí tampoco, no. Me suena muy judío-cristiano. Sí, aparte. Y bueno, le cuento a los oyentes que estoy no, haciendo... No, pelá otra solución, porque no... ¿Otra no, solución? No, sí. Vos dijiste mesías, no nos gusta mesías. ¿Por qué no te gusta mesías? Decí otro. ¿Te asusta un líder mesiánico? No, y sí, ya pasamos por varios mesianismos, ¿no? Sí. Sí. Así que. Sí, Pinky. ¿Y vos qué opinás, Gustavo? ¿Eh? No estoy de acuerdo con ustedes, por eso no intervenía. Y si no, ¿quién puede aparecer? No sé. No es que no tiene que aparecer. Con la lucha entre todos, como con la comunidad, juntándonos, luchando. La lucha individual no te salva. La lucha individual no te salva. Pero tiene que aparecer algún liderazgo de alguien. La conciencia del pueblo. Tal cual lo que dice Nachito. La conciencia de clase, que aparezca la conciencia de clase. Conciencia de clase, sí. No sé, la verdad, ¿quién podría ser? ¿Cómo podríamos salir de esta situación embarazosa de este planeta? Bueno, ¿qué les parece si invitamos a todos los que están del otro lado, que nos acompañaron esta tarde otoñal, sintonizando el FM 106.3, a que nos escriban también a nuestra página, que se sumen a esta movida radial y que nos digan si tienen algún salvador, como puede ser, no sé, Bill Gates, tal vez, Peter Gabriel puede venir, puede ser Milagro Sala, salida volando desde su cárcel domiciliaria. Seguro que la psiquiatría y los psicólogos no nos van a salvar. Eso seguro que no. Así que le mandamos un saludo grande. Les digo la verdad. Yo que ahora estoy incursionando en el dibujo, que yo soy escritor, estoy dedicándome al dibujo para ilustrar mis creaciones, del cual va a salir un trabajo nuevo. Le hice dos o tres copias de El Monumento al Fármaco. El Monumento al Fármaco. Tipo algo así como Minujín. Marta Minujín. La verdad que... Yo a eso le basta de monólogos. Le pondría música. ¿El Monumento al Fármaco? Sí. Pero para el próximo programa, y si no, que cada uno lo busque. A mí me gustaría en este momento escuchar track de los Paralamas Dos Sucesos. A mí también, si Nacho Lafón nos concede ese privilegio. No, para la próxima. Ah, para la próxima. Sí, tranquilo. Bueno. Chau. Hasta dentro de 7 días, los nos queremos, vamos. Muchas gracias a Xavi, que nos ayuda acá. Gracias, Xavi. Y nos estamos viendo. Fernández, compañero. Fernández. FF, fast forward. Sí, no más. FF. Aguante el girafón. Si todo es corazón y rienda suelta, y en las caras hay. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito. Tocamos ásperamente, arrancando ropajes, dejando a la vista el armazón de la mentira dominante.